nubes más, es solo porque no quieres. Uno viene desde abajo, va tratando de subir, solamente con trabajo es que se puede vivir. Sube un poquito más, no me digas que no puedes, que si no subes más, es solo porque no quieres. Maravillas tiene el mundo, maravillas tiene usted, pero cuídelas, compadre, que se le pueden romper. Sube un poquito más, no me digas que no puedes, que si no subes más, es solo porque no quieres. La pimienta pica mucho, pero más pica de aquí. No me critiques, compadre, tú también eres así. Sube, sube, sube un poquito más. Sube, sube, no te quedes atrás. Sube, sube, sube un poquito más. Sube, sube, no te quedes atrás. Thank you.